Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola, Sier. Hola, ¿qué tal, Iñaki? Bien, bien. Por ahí tenemos un invitado esperando que ahora os lo vamos... Somos tres. Que somos tres hoy. Ahora os lo vamos a presentar. Alguno y alguna ya lo vais a conocer porque tiene relación con la 97 Irratia. Bueno, aprovechamos, como siempre, para saludar a nuestros queridos oyentes de Radio Almaina en la 88.5 de la FM en Granada. Hola, hola. Y a los que nos escucháis en Bilbao en la 97.0 FM, en la Larrogeita más Aspe Irratia. Y, por supuesto, a los que usáis las tecnologías que están a vuestra disposición. Y hablando de tecnologías, hoy vamos a tener un programa súper electrónico de la mano de nuestro invitado, sorpresa. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide. Bueno, pues empezamos ya, como os decíamos, y tenemos con nosotros a Koldo Gutiérrez, periodista cultural, y a la sazón, compañero de esta radio también, del programa Machacabotones, que nos pone al día de, no solo de videojuegos, pero también, entre otras cosas, de videojuegos y todo lo que es el ocio tecnológico. ¿Qué tal, Koldo? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, en Arañas de Marte. Aquí ha acudido a vuestra invitación, Radio Veloz. Hola, Koldo, bienvenido a este programa interplanetario. Pues, oye, una cosita, bueno, vamos a decir que todo esto empieza en cierta manera porque leemos un artículo tuyo en El Salto, en el que hablas de la electrónica vasca. Bueno, estás hablando un poco de la electrónica vasca en relación también a la pandemia y tal, pero de ahí han salido un montón de nombres que nos han parecido súper interesantes y bueno, pues vamos a hablar un poco de ellos y del panorama de la electrónica aquí y bueno, y escucharemos temas bien interesantes. Sí, porque la verdad es que es un tema que no hemos tratado mucho, quizás mucho ni poco en este programa, el de la electrónica vasca, y bueno, pues estamos encantados de tenerte, Koldo. Muchas gracias a vosotros, pero sí, recuerdo que fue a raíz de ese artículo que publiqué hace unos meses, que en verano en El Salto, o mejor dicho, en la versión vasca del Salto, que es Órdago, aunque bueno, se puede leer también online en El Salto Diario, y ahí, pues eso, hice una panorámica. Como bien decís, ¿no? Hablando sobre cómo la pandemia ha trastocado un poco también, pues, se habla mucho, ¿no? De cómo la cultura se ha visto afectada y también, pues, la música en directo, conciertos y tal. Y yo me centré, pues, el foco todavía aún más dentro del mundo de la música electrónica dentro del País Vasco, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, que en cierta manera puede servir esto, pues, para hacer un repaso de lo que se está haciendo por aquí, que creo que es hay muchos nombres y muy buenos y bastante variados dentro de esto, que es bastante amplio. ¿Qué os parece si empezamos poniendo un temita, poniendo Sonrisas y Tetas de Raditor, Geray Portillo, acá Raditor? Vamos a escuchar. Thank you. Bueno, bien, bien evocador y bien interesante, Coldo, este Raditor. Sí, sí, sí, la verdad creo que es uno de los nombres a tener en cuenta dentro de este panorama, lo que hace él dentro de la electrónica, aunque es un tema que ya tiene ya sus añitos, pero bueno, uh-huh. Es una persona bastante ecléctica y nunca mejor dicho, como explicaré a continuación. Sí, está muy bien lo que hace, es un tema potente. Y por eso lo he elegido. Me parece que está bien empezar con el de a modo de aperitivo de lo que tenemos hoy para el programa. Sí, tiene un sello, ¿verdad? Un sello que es Eclectic Reactions. Efectivamente, habéis hecho los deberes, es decir, habéis leído mi reportaje. Sí, tiene ese sello con su compañero, con Johnny, Eclectic Reaction Records, que la verdad es que han publicado ya unas cuantas entradas. Esperad que lo revise aquí mientras hablamos. Llevan ya por el más de 30 realmente son, son casetes lo que están editando, además lo editan en formato casete. Y nos puedes confirmar si todas estas entradas son, es de música vasca, porque es una... Creo que están también ampliando un poquito horizontes, o sea, de hecho lo que están haciendo era no solo... aunque este tema concreto creo que era, de hecho estaba sacado de la segunda o tercera entrega de... que habían publicado, o sea, es decir, el propio Raditor se publicó en el sello, pero ellos me dijeron que lo que querían era no utilizar su sello para autopublicarse, que querían pues publicar a otro, a otra gente que está haciendo cosas bastante guays por aquí, como Fernando Carballo, ahora que veo, que también le conozco. Fernando Carballo es también realmente bueno, Garasi, he visto antes por aquí, Garasi, Gorostiaga, o sea, están publicando bastantes nombres de por aquí, de la escena vasca, pero no solo, creo que también tienen algunos nombres, no los conozco a todos, pero sé que hay algunos otros de otras latitudes, pero bueno, todo bastante, bastante cercano. ¿Qué te iba a decir, Coldo? Raditor, bueno, Raditor dice, además lo dice en tu artículo, vamos, en declaraciones que entiendo que te hace a ti, es que la escena electrónica él considera que está mejor que nunca. Ahora mismo. Sí, yo en el artículo, bueno, aproveché para hablar, reunirme con varios de ellos y estuvimos ahí charlando largo y tendido. Y él me decía, y todos están de acuerdo, y yo también, que realmente la electrónica ha evolucionado mucho desde los años 90, ¿no? Que es cuando empezó a surgir, y los años 2000 es cuando igual eclosionó más por estas latitudes. Pero afortunadamente ha evolucionado bastante respecto a lo que había en aquellos años, que bueno, muchos empezamos a interesarnos por ello, pero lo que llegaba aquí, sobre todo el bumping, que era una, bueno, un subgénero muy concreto que se daba bastante por aquí por el norte, un ruido muy machacón y bueno, bastante, como bastante vulgar, aunque todos le hemos dado caña alguna vez en algunas noches en la Non o en la Jazzberry y tal. Pues ahora afortunadamente ha evolucionado bastante la música electrónica y por eso traigo aquí esta muestra con diferentes subgéneros y estilos, y que no todo se reduce al techno, ¿no? Oye, normalmente el techno es lo más característico, pero hay más. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que ese estigma que tenía la electrónica en Euskadi ya pasó, ¿no? Entiendo que también el hecho de que la izquierda abertzale ya no les meta la caña que les metía y tal, pues entiendo que les ha venido bien, claro. Sí, efectivamente, en su momento, pues bueno, había como un choque, ¿no? De entre la, por resumirlo mucho, la cultura de Gasteche versus la cultura de las discotecas que había en aquella época, pues como la Ichela, Chicharro y muchas otras, ¿no? Aparte de garitos más pequeños en muchos pueblos, pero que han ido cerrando por la evolución de ascendencias, ¿no? Entonces, bueno, en esa época había como esa confrontación, que yo creo que siempre ha habido en mayor o menor medida, y ahora ya la electrónica ha podido saltar a otros escenarios e incluso llegar a los museos, a galerías, y eso es algo que realmente ese paso se ha dado en todo el mundo, no solo el País Vasco, pero creo que así aquí sí que se ha visto sobre todo ese cambio de paradigma, y de hecho algunos de ellos me contaban, creo que el propio Raditor me decía, bueno, es que yo ahora sabe el caso de que yo he actuado, he pinchado alguna vez en algún Gasteche, ¿no? Cuando antiguamente eso era terreno vetado para los DJs o cualquier cosa que oliera a música electrónica. Podemos continuar repasando la selección que nos has realizado y continuamos con Aitor Echevarría, con el Chefa. Perfecto. El Chefa, bueno, es un nombre imprescindible. Al final de mi artículo pensé en hablar con él porque ya le he entrevistado alguna vez en el pasado y es probablemente una de las figuras más importantes y más populares ahora mismo por estos lares, pero al final, bueno, lo dejé fuera por temas de tiempo y pues porque creo que ya su voz ya está representada en otros, ¿no? Pero creo que está bien poner aquí algunos de sus temas. El Chefa era su nombre de guerra durante muchos años, aunque ya de un tiempo a esta parte está firmando con su propio nombre real, Aitor Echevarría. Él es de Guernica, como muchos ya sabrán, y de hecho está muy relacionado con Guernica porque también cuando empezó un poquito su cambio de estilo fue a raíz de que hizo la banda sonora del documental Markak sobre el bombardeo de Guernica en un concierto. De hecho, bueno, mucha gente estuvo en un concierto inolvidable que hizo, en el cual tocó la música de este documental en el Anchoqui. Por lo menos, bueno, yo tuve la suerte de verle ahí, imagino que estuvo por más sitios, pero bueno, fue ahí donde ya empezó a derivar más hacia algo más melódico, con piano y tal, porque él es músico de formación. Pero bueno, dentro de la electrónica ha seguido pinchando y actuando en muchos garitos. Yo lo hice alguna vez en el Kremlin de Bilbao, en el difunto Cluba y en festivales como el Bime. Entonces, aunque creo que ha dejado un poco de lado esa parte, creo que es importante no olvidar, porque lo que él ha hecho es una electrónica así como un poco más sofisticada, con un sonido así más de club, que es como muy elegante su estilo, y creo que encaja también bastante bien con estas nuevas tendencias. Vamos a escuchar su tema In. Muy chulo este tema ahí, ¿eh? La verdad es que me encantan las evocaciones casi poperas de este tema. Un tema que tiene de calor, la verdad. Del año 2011. Suena muy moderno en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Desde mi punto de vista. Y luego tiene esos arreglos ahí también como de cuerda, ¿no? Como de un cello y tal. Es muy chulo, es muy chulo. Tiene un punto en ese sentido a Fortet, ¿no? Con esas... Uh-huh. Con esa mezcla entre electrónica y analógica, digamos. Sí, totalmente. Él me contaba que él bebe de muchísimas fuentes, incluso me acuerdo que me comentaba que él escucha hasta música country, o sea, que era algo totalmente disperso, ¿no? Pueden ser, pues eso, cosas más poperas o más electrónicas, pero todo tipo de géneros y estilos, y eso creo que se nota mucho, incluso en su último disco, que Sonny ya se vuelca más a hacer esa parte melódica, que es Nihilism Part 1, pues ahí ya está tocando otros estilos, incluso creo que tenía un tema ahí con Elena Setién, la cantante la cantante de Donosti. La verdad es que está muy, muy interesante. Koldo, hablábamos antes de escuchar a Aitor, que la música electrónica está en uno de sus mejores momentos, pero comenzabas el artículo en El Salto precisamente con una nota en el sentido opuesto casi, ¿no? Dando noticia de necrológica del final de un festival sí. mítico como es el Club in Spain y lanzando en un principio una cierta imagen de desolación en relación con la escena quizás más auténtica de la música electrónica. Sí, sí. Sí, bueno, Club in Spain es un... Era una web, te has equivocado. Es pero verdad, bueno, es un, era una web, nada, no pasa nada. Era como el portal de referencia, pues desde los años 2000, cuando empezó pues a petarlo más todo esto, pues sobre todo a raíz de Madrid, Barcelona y algunos pequeños festivales, ¿no? Entonces, bueno, era una nota triste, pero al mismo tiempo creo que, como suele ocurrir con esto, al final no se puede poner puertas al campo y todo esto ha ido evolucionando con otro tipo de herramientas, otros medios, algunas revistas como DJ Mag, que es la versión en castellano de una web, de una revista en papel bastante conocida. Y hoy en día también gracias a portales como SoundCloud o Bandcamp, que es de donde hemos cogido algunos de los temas uh-huh. que estamos pinchando hoy aquí, pues bueno, permite que muchos de estos DJs o gente que está empezando, gente muy joven, se pueda dar a conocer. Entonces, bueno, eso era algo simbólico del fin de una era en cierta manera, pero creo que por otro lado pues que cada vez hay más alternativas y esto pues es una muestra de ello. Pues bueno, luego seguimos tirando del hilo de esto último que ha comentado Koldo, pero propongo que metamos otro tema, que vayamos con Esan, así se hace llamar, que es Patricia Estiballes, que ahora mismo es DJ residente en la sala Sonora de Erandio, una de las salas, yo creo, más conocidas de Vizcaya. Un tema que invita al baile en la línea desde, no sé, yo a mí me ha llevado en algún punto hasta el Big Beat y todo, pero me ha recordado hasta Prodigy y así, ¿no? Pero con ganas de bailar, desde luego. Un tema que se llama Freedom. ¿Qué nos puedes contar de Desan? Pues Desan fue curioso, cómo la descubrí con un colega. O sea, yo empecé realmente tarde a ir a la Sonora, o sea, creo que empecé a ir hace 3 o 4 años, o sea, sí, no mucho antes de la pandemia. Y recuerdo que un colega y yo fuimos porque venía un DJ internacional bastante potente, creo que era Ben Sims, y estuvo bien. Pero recuerdo que los dos colegas, mi amigo y yo, estuvimos de acuerdo en que nos gustó mucho más la chica que había pinchado antes que él, que era, resultó que era la residente de ese local, de la Sonora. Y fue como, bueno, sí, este tío ha estado bien, ya he oído alguna vez lo que hace y tal, pero bueno, igual se había quedado un poco viejuna, algunas cosas. Pero Esan lo que hace, que es, bueno, es un tecno como más tradicional, de zapatilla y... Uh-huh. Y mucha caña, creo que sí, que Prodigy también puede ser una buena referencia, pero lo que hace realmente es contundente y creo que está muy bien. Y escuchándole en la Sonora, bueno, ya desde entonces volvimos un montón de veces, ya directamente solo para verla a ella. Ya no hacía falta que hubiera el reclamo de un DJ más popular, sino que para nosotros ir a ver a Patria allí, incluso en una noche vieja, era algo, un aliciente. De hecho, creo que tengo entradas para ir en noviembre a ver a Fatima Haji, que es una DJ bastante bastante conocida, pero también va a estar Esan pinchando, entonces sé que eso me lo voy a pasar bien. Y como digo, eso es para disfrutarlo ahí in situ, en un sitio cerrado, una electrónica así más cañera y más oscura. Coldo, una cosa que me llama la atención en el artículo es una declaración que hace, bueno, se hace llamar Funcayon, ¿no? Que es Javi Cayón, propietario de Bifel DJs, que es una escuela, ¿no?, de producción de música electrónica. Cuando él habla que se necesita una clase media, ¿no? Un poco ahí veo que hay como una clase media, que hay como una crítica, digamos, a los grandes festivales y al postureo este de los grandes DJs y como que la gente va tal. Y a la vez, como que no solamente se puede ya volver a meter en clubes súper pequeños o solamente en raves, que también es tan genial recuperarlas y tal, sino que habla de esa idea de clase media, ¿no? Que no sé si tiene que ver también un poco con toda esta idea que está pasando ahora tanto en Donosti como en Bilbao y supongo que en Vitoria-Gasteiz también, ¿no? De cosas pues como lo que se hace en el Azcuna Centroa o incluso el Dark After Dark del Guggenheim, todo ese tipo de cosas. Entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, al final del artículo, pues como digo, que ya tratar un poco más de temas, aparte de lo estrictamente musical, ¿no? Sino pues cómo íbamos a evolucionar o qué tipo de garitos iba a haber y tal, ¿no? Entonces, lo que denunciaba Javi era pues eso, ¿no? Ese postureo que dices tú del DJ famoso, del DJ estrella, ¿no? Si antes estaba el rockstar, pues ahora existe el DJ star, representado, pues evidentemente, sobre todo en la figura de David Guetta, ¿no? El DJ más popular de la última década, o probablemente, quizás diría, el primer DJ mainstream, realmente mainstream, ¿no? Que abre festivales, cabeza de cartel, pero que lo que hace es algo como, bueno, ya una versión bastante diluida de lo que hacía en sus inicios, que no estaba mal lo que hacía al principio ahí en Francia, y eso se ha ido derivando hacia otras cosas pues mucho más comerciales, ¿no? Entonces, festivales como, o macro festivales como el BBK Live o Primavera Sound, tienen cosas muy buenas y tienen una parte electrónica que han, bueno, creo que han cuidado más o menos bien, pero también tienen su parte negativa, incluso mucha gente que va ahí pues solo pues por la fiesta o sin les da igual lo que va a escuchar, ¿no? Les da igual que va a ser una figura grande o un género u otro, y están ahí pues por la fiesta, para drogarse o poco más, y les da muchas veces igual lo que vayan a echar delante, ¿no? Entonces sí que necesitamos espacios como más de un nivel medio, porque diríamos que la electrónica muchas veces, que lo que decía en el artículo, ha estado siempre en el underground, ¿no? Ha estado literalmente bajo tierra, en más puro estilo Berlín, y ahí es donde están pues las raves, por ejemplo, ¿no? Y está bien y es necesario. De hecho, pues yo ya he estado en alguna en esta época de pandemia, pues no ha quedado otra que acudir a ellas. Pero necesitamos pues eso, locales o sitios de un perfil medio, como puede ser una Centroa, Tabacalera o ciertos festivales que apuesten por esta cultura, posicionándola de la manera que se merece, pues ofreciéndole también pues pantallas pues para mostrar visuales o lo que sea, ¿no? Entonces a eso es lo que se refería, que necesitamos también pues eso, sitios donde ver la electrónica, gente que queramos disfrutar de ella, no simplemente por la fiesta y poco más. Es gracioso, divertido y descriptivo como acaban en el artículo comentando sobre estos festivales más mainstream, en el que quizás la gente no va tanto por la música sino por los elementos accesorios, como verbenas de pueblo o verbenas capitales. Sí, eso estuvo gracioso, cuando estuvimos ahí reunidos los cuatro y al final uno de ellos dijo, sí, estas parecen las nuevas verbenas del pueblo, ¿no? Las verbenas capitalistas, efectivamente. Pues si os parece, ponemos otro tema de la alucinante selección que nos has hecho y nos vamos a un remix de Mark Luba. Sí, un tema que se titula Dolor, de Nusemesis. Un tema bien interesante. Por cierto, me ha hecho mucha gracia porque cuando he pinchado he visto que había un comentario de alguien que ponía: estaría bien robar en una pizzería en el GTA con esta música de fondo. Thank you. Bueno, Mark Luba, otro interesante, ¿no, Coldo? Sí. Markel también es un crack. Tampoco lo puse lo incluí en el reportaje de Ordago, pero me parecía pertinente traerlo aquí porque hace un estilo. Bueno, lo he puesto aquí seguido de Esan, ¿no? Porque de cierta manera me parece que van unidos, ¿no? Representan esa electrónica más contundente. Y más machacona, pero en el buen sentido. Cuando le entrevisté en su momento para la revista Cactus a Mark Luba, creo que titulé algo así como música violenta, porque lo que le hace es eso, ¿no? Es como muy contundente, muy duro y casi te dan ganas, pues, como ese comentario que has dicho, ¿no? De alguien ahí en su SoundCloud diciendo, pues, como me dan ganas de hacer algo violento, como puede ser, aunque sea afortunadamente en un videojuego, no en la realidad. Y Markel, bueno, ha mamado mucho la escena desde pequeño, él creo que tiene ahora 30 años, pero él me contaba que él se curtió con la escena del rap, con otro grande, no sé si he estado por aquí alguna vez en el programa, pero se merece un programa él solo, que es Elso Rodríguez, el rapero de la margen izquierda de Portu. Que está ya retirado, pero bueno, mucha gente siempre ha dicho que Elso ha sido probablemente uno de los mejores raperos a nivel nacional, aunque... Tomamos nota, Coldo, porque eso puede ser una buena entrevista. Bueno, además, pues Markel se forjó un poquito con él en esa escena, margen izquierda y tal, pero bueno, él acabó derivando hacia otros estilos, fue durante un tiempo DJ residente en la Fever. Y bueno, actualmente, esto quizás sorprenda, pero eres DJ o productor de la Zoe. O sea, fijaos que... A tope. Con razón, mientras estaba preparando el programa, de repente me había empezado a sonar un remix de la Zoe y no sabía de pues, dónde... Pues sí. Estamos mucho por festivales, también un poquito en la escena del trap y tal. Y bueno, pues la Zoe le reclutó como DJ. Y ahí está, y yo me alegro de que esté ahí petándolo, y aunque me gustaría que sacara algún tema más de lo suyo, tengo que escarbar un poco para encontrar este tema, porque lo que hace es realmente realmente contundente, y me gustaría verle alguna vez de fiesta, una sesión suya. ¿Qué os parece si avanzamos a Rúcula? Rúcula, quizás con González en la otra vida, digamos. bueno, nos ha parecido súper interesante Rúcula, la verdad, tanto lo que nos has pasado como lo que hemos podido escuchar de ella. Me parece todo un descubrimiento. Creo a ser que tiene una entrevista, además, esta chica. O sea que... vamos a escuchar un tema que se titula Earth Fondue. Bueno, Rúcula, ¿qué? Impresionante, ¿no? A mí me parece probablemente lo mejor que ha salido a nivel de música electrónica por aquí en mucho tiempo. O sea, me parece tan diferente, tan inclasificable. Lo que hace es una música vanguardista, venía del futuro. Y de hecho se ha puesto eso, un tema que me encanta de su último lanzamiento, que se titula Melt Deco. Que tenía poquitos temas, solo tres, pero ese Fondi me encanta y tiene hasta toques de reggaetón. Es una cosa así como extraña en cuanto a las bases, pero todo como un estilo como muy líquido, muy acuoso, como siempre acostumbra ella. De hecho, incluso sus portadas, que se pueden ver en su Bandcamp, también son cosa de ella. O sea, todo eso lo diseña ella, esa parte artística. Ah, sí, ese dibujillo que hemos... Bueno, ese dibujillo, que es una pedazo de portada que sale ahí con Earth Fondue, lo ha hecho ella. Todas estas cosas son cosa suya. O sea, es una artista autodidacta. Creo que tiene un buen gusto exquisito. Y tiene una trayectoria también muy curiosa. Izaskun, ella es muy joven. Ganó el Villa de Bilbao hace 3 o 4 años, pero ella venía también de temas de música de formación, y ella sobre todo está interesada en el mundo del jazz. Ella era batería de varios grupos y creo que todas las influencias del jazz, Mars Volta, que es un grupo que le encanta, y progresivo a tope. Sí, y su estilo y su habilidad con la batería han dado rienda suelta a lo que es Rúcula ahora, ¿no? Y que es, aunque... Vamos, yo cuando le entrevisté en su momento, ya cuando ganó ese festival, y estaba fascinado con lo que hacía, me parecía como algo muy difícil, muy poco vendible igual, ¿no? Para el gran público. Pero la verdad es que ha tenido una gran acogida y ha actuado en multitud de festivales, igual festivales como más tendentes hacia el arte y a la vanguardia. Pero vamos, creo recordar que incluso actuó en el museo Thyssen o en el Reina Sofía. Tuvo una actuación ahí delante de un cuadro de su queridísimo Kandinsky, que creo que es, bueno, no es casualidad que el pintor ruso sea una de sus referencias, también por la sinestesia y todo esto. Así que sí, lo que hace Rúcula es un prodigio, y está muy influida también por esos artistas electrónicos de vanguardia como Sophie, que bueno, que fue una tragedia, que murió hace unos meses. O Arca, por supuesto, pues bueno, ella hace algo parecido, pero bueno, desde aquí, desde la margen izquierda. Bueno, ella habla mucho de la hibridación, ¿no? De cómo la electrónica, bueno, cómo el mundo de la hibridación, de esa especie de, en cierta manera, eclecticismo electrónico, ponemos de alguna manera, pues es un poco el presente y el futuro también. Sí, es lo bueno, ¿no? O sea, al final creo que toda música es mestizaje, pero probablemente creo que no hay más... las dos que más apostamos el mestizaje abiertamente son el flamenco y la electrónica. Izaskun Rúcula también cuenta en tu artículo, pues bueno, las nuevas posibilidades que quedan a la música electrónica para difundirse, para vivirse en un ambiente de vuelta a lo underground. Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final igual lo más puro surge desde ahí, ¿no? Y propuestas más comerciales pues perderían un poco el foco y se distraen en otras cosas que no debían ser tan tan relevantes. Entonces creo que a veces es importante volver a las raíces. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. La. Oye, para, bueno, y para cerrar el programa, porque ya tenemos que ir acabando, nos has elegido a Ana Arzuaga, que se hace conocer como Verde Prato, en un tema que me ha parecido súper interesante. Y sobre todo, antes comentabas, ¿no?, que tú creías ver ahí en Rúcula, en el tema, que hemos puesto un punto de fondo de reggaetón, pero es que en este claramente existe esa especie de fondo de reggaetón, pero es un... Hay electrocumbia. Sí, ¿no? Sí, hay una cosa, es verdad. Es un... Sí. Se llama Néscar Encanta y la verdad es que es maravilloso. No sé, ¿qué nos puedes contar de esta mujer? Pues creo que muchos descubrimos a... Bueno, pocos desgraciadamente, porque todavía está empezando a darse a conocer. Conocimos a Ana en su anterior proyecto, que era Serpiente, el grupo Serpiente. Creo que era con otras dos chicas, si no recuerdo mal, porque les vi hace tiempo. Pero luego ese proyecto terminó, lo cual, de cierta manera, fue una pena, pero... ella decidió volar libre y reconvertirse en Verde Prato. Uh-huh. Y me parece, bueno, una buena muestra también de lo que es la electrónica, ¿no? Porque en realidad, hoy en día la electrónica, esto también me lo decían algunos de estos en diferentes charlas o conversaciones entre cervezas y tal, la electrónica está en todo. O sea, yo qué sé, la electrónica tiene también Rosalía o Zetangana, ¿no? O sea, por citar dos que están muy de moda por estos lares, ¿no? Entonces, la electrónica ya hoy en día se utiliza hasta todo. O sea, yo sé, Madonna ha usado muchas veces la electrónica, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que como decía antes, no la electrónica no solo se ve en el tecno. Y Rúcula es una muestra de ello, y Verde Prato creo que se ha mostrado más en ese sentido. Ella, bueno, creo que es muy heredera de Mursego, de Maite Arrota Jauregui, la cantante y música multi-instrumentalista, perdón, de Eibar, que ganó un Goya este mismo año por la banda sonora de Aquelarre. Mursego, que imagino a esta altura ya es bastante conocida, ella misma va creando como capas, ella sola, tocando instrumentos, hasta el violín, juegos vocales. Bueno, pues Verde Prato hace algo parecido, pero a mí me parece incluso más fina. O sea, a mí me encanta Mursego, pero lo que hace Verde Prato, le auguro un grandísimo porvenir, porque ella es realmente joven y está apenas empezando, pero lo que hace es fascinante, a veces en castellano, a veces en euskera, y le auguro un gran porvenir a esta chica que es de Tolosa. Pues no sé, si tienes alguna cosilla más, si no ya tenemos que ir cerrando esto, Pues yo creo que sí que nos podemos ir despidiendo de Koldo, de la música electrónica vasca, recomendando encarecidamente tanto la música como este magnífico artículo que publicaste en Ordago, con la electrónica a otra parte, y agradecerte también que nos hayas aceptado la invitación y que hayas estado aquí con nosotros. Claro, hombre, yo aquí encantado de hablar de mi libro, o de mi artículo en este caso. Suelo decir que, bueno, que afortunadamente, pues poco a poco la electrónica está sacando un poco la cabeza de esa zona underground, también digo, pues por culpa de la pandemia y tal. Ya el pasado fin de semana del 8 y 9 de octubre volvió el Festival Dance a Donosti, en Tabacalera y tal, suele estar siempre por ahí haciéndose. No, antes suele ser en verano, pero bueno, ahora lo han hecho en estas fechas, pues porque no quedaba otra. Y próximamente va a ser en Getxo la primera edición de un festival nuevo, que cuando ves a unos colegas, pues, las que me alegro un montón, que se llama Ardifest, concretamente el 13 de noviembre. Y ahí van a combinar, o sea, es un festival que han denominado Festival de Artes Digitales, donde van a combinar, pues eso, también muchos visuales, proyecciones y diferentes estilos, ¿no? Pues para, como decía antes, pues para ver un poco las conexiones así un poco más artísticas y vanguardistas de la música electrónica, que no todo va a ser fiesta y música, que eso está bien, pero bueno, si se complementa con más cositas, pues también. Pues estaremos al tanto. También yo creo que haremos alguna entrevistilla para profundizar más con algunas de las artistas y de las artistas de los que os hemos hablado. Hemos tomado apuntes. Así que bueno, larga vida al tecno. Y nada, gracias Koldo, y a vosotros y vosotras nos vemos la semana que viene. Aquí os dejamos con Néscar Encanta. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. techo te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro.